Y lo que hemos hecho en el caso de la Plaza de España es un proyecto, incorporarnos al proyecto de espacios públicos, en definitiva, otro dinero extra, prácticamente medio millón de euros, pues que vamos a pillar. Si tardamos unos meses más, pues tardaremos unos meses más, pero que lo vamos a tener para Jodar y para todo lo que es el centro, como estamos actuando en la Plaza Don Manuel Agudo, y ya nos faltaría la Plaza de España, pues dejarlo a la altura de lo que verdaderamente merece nuestro pueblo. Palabras del alcalde de Jodar acerca de ese proyecto también, retrasado unos meses para su puesta en marcha, ese proyecto de rehabilitación de acondicionamiento de la Plaza de España. En otro orden de cosas, la delegada del Gobierno de la Junta de la Provincia presidía en el día de ayer la reunión con el nuevo equipo de delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, en la que se establecían las líneas generales de trabajo para el nuevo curso político. En este sentido, Ana Cobo abogaba por ofrecer una respuesta ágil y eficiente a las cuestiones planteadas por la ciudadanía. Quieren llegar a cada uno de los municipios y de los colectivos, poder escuchar de primera mano las demandas de los alcaldes y alcaldesas, de las asociaciones y en general de toda la sociedad de la provincia. Escuchamos sus palabras, las palabras de Ana Cobo. De coordinación de este nuevo curso político que consideramos que inicia en septiembre, ya con todos los delegados incorporados, con el nuevo equipo de gobierno de la provincia de Jaén, del gobierno de la Junta de Andalucía, y bueno, una reunión que se repite cada martes de coordinación. Bueno, quizá por ser la primera, pues la que hemos marcado las líneas generales que van a guiar nuestras actuaciones y en la que cada uno pues plantea los temas que son de más relevancia de su área. Y bueno, es clave también que ahora seamos más personas en este equipo. Sabéis que somos dos delegados más, se incorporarán también en breve los coordinadores provinciales de las distintas áreas, y con este nuevo equipo podemos abarcar más lo que es nuestro objetivo, ¿no? Que es llegar a cada uno de los municipios, llegar a cada uno de los colectivos, poder escuchar de primera mano las demandas que los alcaldes y las alcaldesas de nuestros municipios tengan, las asociaciones y en general toda la sociedad, ¿no? Y luego tener, que creo que es lo que la gente espera, esa capacidad de gestión necesaria para que esas demandas que nos trasladan se traduzcan en una solución a sus problemas, siempre que las circunstancias y bueno, que las condiciones lo permitan, ¿no? Tenemos que dar una respuesta ágil, creo que es lo que la gente espera. Tener confianza, saber que su gobierno está aquí para escucharles, para darles respuestas, para darles soluciones, y que además lo hagamos de forma eficiente, rápida, llegando a tiempo de las cuestiones que nos planteen, y en esa línea pues en la que vamos a seguir durante todo este curso político que, como sabéis, plantea grandes retos para la provincia que ya están en marcha, más los nuevos desafíos que nos vayan llegando. Palabras de la delegada del Gobierno. Precisamente una de las delegadas territoriales, la de Educación, Yolanda Caballero, ha presentado hoy en rueda de prensa los principales datos y las novedades del curso escolar 2015-2016 que comienza mañana 10 de septiembre en las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil y los cursos de educación primaria. El próximo martes 15 de septiembre comenzarán las clases para el resto de enseñanzas: educación secundaria, bachillerato, formación profesional, educación permanente y el resto de enseñanzas del régimen especial. La delegada Yolanda Caballero considera que en este curso se contarán, daba a conocer concretamente los datos, con 140.448 alumnos y alumnas no universitarios que serán atendidos en 605 centros educativos de nuestra provincia, con 9.883 profesores, destacando que el 98,5% de estos acudirán a centros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, 113.489, subrayaba la delegada. La escuchamos a Yolanda Caballero. Es una prioridad expresada por la presidenta de la Junta de Andalucía, el plan de apertura de centros. Este plan, como saben, permite la conciliación de la vida familiar y laboral, y al mismo tiempo estamos mejorando la prestación de servicios educativos complementarios. Por darle un dato significativo, en nuestra provincia más de 160 centros educativos van a prestar los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares a unos 20.000 alumnos y alumnas. Es importante destacar, y como ya se anunció, que por séptimo año consecutivo los precios y el sistema de bonificaciones que afectan a estos servicios, es decir, el precio de comedor, actividades extraescolares y demás, permanecen estables. Según los datos de los que disponemos, esperamos que un 55% de las personas usuarias del servicio de comedor o un 60% del alumnado que opta por actividades extraescolares pueda utilizar estos servicios de forma totalmente gratuita. Durante el curso 2015-2016, 88 centros van a contar con aula matinal. Se beneficiarán unas 4.405 personas. 127 centros van a disponer de comedor escolar, del que se beneficiarán 7.517 alumnos y alumnas. Y 123 centros y más de 7.400 alumnos y alumnas van a poder realizar actividades extraescolares. Si hablamos de plan de apertura de centros, tenemos que referirnos también al sistema de transporte escolar. Garantizamos la gratuidad de este servicio, como saben, hasta en aquella etapa donde la educación no es obligatoria, es decir, educación infantil, ciclo formativo y bachillerato. Pero además este año hemos incorporado a la red de transporte escolar al alumnado de formación profesional básica. En total, en nuestra provincia se van a beneficiar de este servicio 5.298 alumnos y alumnas de 100 centros educativos. 152 de estos alumnos y alumnas, además, son alumnos con necesidades educativas especiales. En cuanto a becas, y hay que mencionarlo, el alumnado jiennense también va a contar este año con el respaldo del sistema autonómico de becas y ayuda al estudio, que hoy por hoy es el más importante y comprometido con la igualdad de oportunidades de todo nuestro país. Se van a mantener las becas 6.000, las becas de segunda oportunidad y también la beca Adriano. Se espera que en nuestra comunidad autónoma disfruten de esta beca, la beca 6.000, en torno a 10.800 personas. Hay que destacar que desde 2009, 44.000 alumnos y alumnas se han beneficiado en nuestra comunidad autónoma de esta beca. Además, cerca de 600 personas pues van a tener también a su disposición una beca de segunda oportunidad. Y aquellos escolares, aquellas escolares que se puedan quedar sin beca debido al corte de nota que impuso el Gobierno central, podrán acceder a la beca Adriano, que desde su llegada ha beneficiado a 2.200 alumnos y alumnas. Palabras de Yolanda Caballero, delegada territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por su parte, la directora de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángeles Sepúlveda, ha presentado hoy en Jaén el nuevo modelo del plan personalizado para mujeres víctimas de violencia de género, una guía dirigida a profesionales para sistematizar la intervención con las víctimas y que incorpora como principal novedad la participación activa de la mujer durante todo el procedimiento con el fin de adaptarlo a sus necesidades concretas, la de sus hijos e hijas, víctimas también de la violencia machista, así como de otras personas del entorno que puedan verse afectadas por la violencia sufrida. Escuchamos las palabras de la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángeles Sepúlveda. Un documento es una herramienta de trabajo, es un documento guía. Estamos presentándolo en esta fase de presentación y posteriormente, antes de la implementación, vamos a hacer un proyecto piloto donde todas y cada una de las provincias andaluzas, y precisamente hemos empezado por Jaén, hoy el otro día lo presentó la consejera a nivel andaluz, hoy en Jaén se presenta por primera vez en una de las provincias de Andalucía y en el resto después. Este plan lo vamos a ir pasando a toda los servicios de atención a víctimas, a los centros de la mujer, para que lo conozcan y empiecen su implementación, veamos las conclusiones que tienen y lo mejoremos. Por eso insisto que está hecho el plan, pero que ahora vamos a hacer el pilotaje de su aplicación, para su implementación. Este nuevo plan es un documento guía y es una herramienta de trabajo. ¿Por qué es una herramienta de trabajo? Por una parte, para profesionales de servicio de atención a la mujer, profesionales de los SABA, de servicio de atención a víctimas, y la idea es que de futuro sea para todo tipo de profesional que de alguna manera tenga en relación con las mujeres. Pero por otra parte, y ahora lo explicaré por qué, también es una herramienta para la propia mujer. Es una herramienta para la propia mujer porque va a ser, siendo ella el centro de atención, una de las grandes novedades es que la mujer directamente con su profesional de referencia va a participar no solo en la elaboración, sino en la continuación, en el seguimiento y en la finalización del plan. Palabras de Ángeles Sepúlveda, directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía. Completamos este tiempo señalando que la Diputación Provincial aporta más de 30.000 euros a 13 ayuntamientos, entre ellos el Ayuntamiento de Jódar, para que actualicen sus planes de optimización energética, los conocidos como POEs. Se cumplen en este punto, en este momento, las 2:30 de la tarde. Antonio Marcos.